Este martes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: «Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así». Palabra del Señor. No aceptar que somos débiles a la larga puede hacernos cometer errores todavía mucho más grandes de que si nos consideramos un poco bestias. Jesús desea de cada uno de nosotros nuestro servicio, nuestro amor, nuestra entrega, no una pureza angelical. Por eso es bueno reconocer que no somos ángeles, sino seres humanos, con algo de cada cosa: bondad y maldad, santidad y pecado, generosidad y egoísmo, soberbia y humildad. Y así podríamos seguir. Los servidores de Jesús, que no se dan cuenta de esta realidad, pueden transformarse en bestias, incluso bajo apariencia de espiritualidad. Cuántos dolores y sinsabores en nuestra amada Iglesia por no reconocer que todos somos débiles, que incluso un elegido de Jesús puede caer en lo peor. La historia de la salvación está llena de ejemplos de servidores que por descuidos, por olvidos, por sus debilidades, terminaron hundiéndose en el barro. Un ejemplo claro es el del rey David, pero que finalmente supo reconocer su pecado y pidió perdón. Queda claro en la escena del domingo que Jesús no se enoja con la debilidad de sus discípulos, de los doce, sino que aprovecha la avivada de Juan y Santiago y la indignación de los otros diez para enseñarles que ese no era el camino. Lo interesante de la actitud de los dos discípulos es que incluso su debilidad los llevó a decir «podemos», sin saber a lo que se estaban comprometiendo. ¡Qué lindo, qué alivio es saber que Jesús se aprovecha de nuestras debilidades para arrancarnos un sí, que a la larga nos purificará por el amor que recibimos de Él! Si tuviéramos que esperar a ser puros, ángeles, para seguir a Jesús, para servirlo, ninguno de nosotros podría hacerlo. Son muchas las personas que no se animan a servir a Jesús de cerca porque no se consideran dignos, porque no se creen capacitados, porque se sienten pecadores, pero se olvidan que es Él el que nos dignifica y que en realidad nadie es digno. Se olvidan de que nadie está verdaderamente capacitado, sino que su amor nos capacita, y finalmente no se dan cuenta que todos somos pecadores y es Él el que nos santifica. Algo del Evangelio de hoy usa una imagen muy linda para ayudarnos a comprender cuál es el verdadero sentido de nuestra vida y cómo debemos vivirla. Porque eso es lo importante, las dos cosas al mismo tiempo: saber hacia dónde vamos, pero también saber cómo vamos. Mucha gente sabe hacia dónde va, sabe cuál es la meta, pero no sabe cómo ir. Y eso en definitiva es tan importante como el saber hacia dónde. No saber cómo llegar a donde tenemos que llegar nos desgasta mucho, nos hace perder energías y también nos puede hacer perder el rumbo. Cualquier persona, crea o no crea, sabe más o menos que quiere ser feliz, tiene esa meta en la vida, pero muy pocos saben elegir el verdadero camino para alcanzar esa felicidad. Bueno, a los cristianos nos puede pasar lo mismo, podemos tener bien claro el hacia dónde, pero no el cómo. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Esperar el regreso del Señor. ¿Cómo tenemos que vivir esa espera? Preparados, con la lámpara del corazón encendida, con el corazón encendido. Cuando nos mundanizamos, cuando nos acomodamos al modo de vivir de este mundo, nos olvidamos de la verdadera meta de nuestra vida. ¿Sabías que no somos nosotros los que alcanzamos a Jesús, sino que Él es el que nos alcanza a nosotros y que será Él el que nos venga a buscar? Qué distinto pensar así, qué alegría es saber que en realidad la meta se nos acerca a nosotros, que la meta de nuestra vida